Ya es aquí el fin de semana. Ya podemos alocarnos más con la música de Exa Honduras. Súbele. Y que se ponga mejor con Exa Honduras. En todas partes. ¿Qué dice Cafu Banton, Panamá? Puerto Rico. Burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, no Tinder. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. La novia que yo tengo es una bad bad. Parece nena buena, es una bad bad. Fuma mal, una bad girl. Sale sin permiso, es una bad girl. Traje de esto pa' ti, dame tú eso pa' mí. Traje de esto pa' ti, dame tú eso pa' mí. Fuma, es una bad bad. Traje de esto pa' ti, dime dónde te la doy, doy. Para que culo ya no dicen pulver. Quiere que yo le presente al negro caramal. Dice nuestra, vamos a darle al polvito de Cali. Aquí subimos la peli, que se joda la poli. Brinquen, todo el mundo brinquen. Quiere cartera Gucci, ese culo trinquen. Pa' Valenciaga, baby, pa' Cafinque. Brinquen, brinquen, todo el mundo brinquen. Sin permiso, es una bad girl. Traje de esto pa' ti, dame tú eso pa' mí. Traje de esto pa' ti, dame tú eso pa' mí. Una bad bad. Traje de esto pa' ti, dime dónde te la doy. Enséñame qué tan buena tú eres con tu move. Dice general que eres vudú kung fu. De piel morena y de pelo cuscús. Y aprietas más que un octopus. Cuando te mueves te tienen que ver. Eso solamente se ve en TV. Tú estás muy hot, ya yo me enteré. Intenté tocarte y me quemé. Girl, you're going too higher. Body shape nice, then can't get your dire. When you come around, dancers leave you alone. Because they know you soon and blaze fire. Ha, ha, ha. Let me see how you are bad. Sipping when you sit down, pon it, jammy in a dot. So me say me, girl, let me see how you are bad. Smoking when you block it, jammy in a dot. Just on my girl, wind your body. Yeah, all before me. Yeah, wind your body. Yeah, all before me. Girl, let me see how you are bad. Bad. Smoking when you wind your body. Jammy in a dot. No matter where you come from. Big body girl, fresh clean, drop it up down. No matter where you come from. Uptown or downtown, girl, kill bang bad sound. That's when love, when the pretty girl them getting love. Anytime we come fit on a better get the city love. Hands on your knees, give me the best of chat, you know. Chills, man, yeah, all of them finna. Ready for burn up warning, somewhere splinter. Big up bad girl, in a real life no Tinder. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. Girl, let me see. En la app, en tu radio, en tu rutina. Siempre está la playlist perfecta. Estés donde estés. Pontexa.